están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, teatro y literatura. Terminamos de escuchar la canción Beautiful de Bassi. Para dar inicio a un programa muy especial y como ya lo escucharon, pues comenzamos con la primera estación, la estación Poesía y Letras, en la cual vamos a hablar por supuesto de literatura. Y tenemos una gran invitada. Sin antes comenzar, queremos dar enviar un fuerte saludo a nuestra amiga Gaby Álvaro. Le enviamos un fuerte saludo, abrazos, las mejores vibras. Y les contamos que ella desde la próxima semana se integra a Estación Cultura Viva y estará con nosotros aquí para conocer más de nuestros invitados y obviamente los temas que obviamente desarrollamos aquí en Estación Cultura Viva. También doy la bienvenida a mi amiga que llega desde las tierras peruanas, Estefanía Vilca, que nos acompaña. Igual ella va y viene, ella es una viajera. Bienvenida, Estef. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos otra vez a Estación Cultura Viva. Para mí es un gusto estar con ustedes y claro que sí, mandamos un fuerte abrazo a Gaby y ya estamos con ganas de que esté con nosotros aquí. Claro que sí, como decías, yo me fui, regresé y ahora otra vez ya, pero ahora me quedo de largo. Ya no pienso abandonar a nuestro público querido. Y claro, bueno, precisamente también es importante mencionar el programa que vamos a tener hoy, ¿no? Para ello damos la bienvenida a nuestra invitada. Y también invitamos a las personas que se están comenzando a conectar a Estación Cultura Viva, que sigan compartiendo, que hagan sus preguntas, a las personas que nos escuchan por la 940M, por radiocc.com y por la Radio de la Casa de la Cultura y por supuesto por la transmisión en vivo en Facebook. Sigan conectándose. Hoy en nuestra estación Poesía y Letra tenemos una gran invitada. Nos acompaña la escritora Mariana del Pilar Traves Vargas, más conocida como Pilar Traves. Ella es amante de las letras, la poesía, el cuento, la novela y mucho más. Desde muy niña buscaba una guarida, un lugar secreto debajo de las gradas de la vieja casa, donde a solas se encerraba a leer libros a los que veía, como ventanas donde podía sacar la cabeza y echar un vistazo del otro lado de un mundo que solo podía verlo en las páginas de un libro. En sus versos canta a las cosas que se van, a los seres distantes que hacen de su vida. Chispazos de alegría, también pide clemencia al calendario que implacable persigue su marcha en esas noches en las que la luna le da cuerda a la inspiración. Entre sus obras se destaca La flor del destino, Cuentos cortos de un mundo vacío. Pilar, bienvenida a Estación Cultura Viva. Muchísimas gracias a quienes forman parte de la radio por la invitación que me han hecho y más aún por permitirme expresar las cosas que hago justamente para la gente que quiere leer. Para nosotros es un honor que nos acompañes, Pilar, y conversar y adentrarnos un poco más a tu arte, a tus escritos, y precisamente en este programa vamos a conocer más. Pilar, cuéntanos, ¿cuándo decidiste que no solo querías ser lectora, sino que querías ser escritora? Cuéntanos sobre ello. La decisión pues siempre estuvo ahí. Como te contaba, desde muy niña empecé a garabatear palabras, unas con sentido, otras sin sentido. Conforme fue avanzando en edad y conforme fui adquiriendo un poco más de conocimientos, lecturas sobre todo, el leer fue lo que inspiraba en mí el también querer escribir lo que guarda el corazón. Y es muy importante, ¿no? Y queda bonito destacar que a veces estos medios son los necesarios como para poder inspirarte y sacar lo que tú tienes en tu interior, porque a veces se queda muchas de las veces reprimido. ¿Sabes? Yo lo veo esto como un motor que da riendas sueltas a lo que quiero decir. Y es un incentivo también pues de que la gente quiera leerme, de que quiera saber lo que escribo y sobre todo que sientan lo que quiero transmitir. Claro, y ¿podrías contarnos un poquito en base a esto cómo nace la influencia de Pilar hacia la literatura? Una de las influencias fuertes que he tenido es mi madre. Mi madre, cuando éramos muy pequeños, en noches que había apagones, pues ella siempre se sentaba alrededor de sus hijos y ella nos contaba historias, nos cantaba y nos leía. Entonces, ahí es donde también empiezo yo a sentir esa necesidad de, de seguir investigando, de seguir buscando a través de las páginas de un libro las cosas que están escondidas ahí. Gracias, Pilar, por compartirnos. Igual queríamos que nos converses un poco sobre, bueno, sabemos que las obras del Principito y las hermosas leyendas de Becker fueron obras y son obras que marcaron tu vida y obviamente tu camino en el arte. Convérsanos por qué precisamente estas obras marcaron a Pilar. Verás, el Principito lo leí cuando tenía 9 años. En la escuela nos obligaban a leer un libro. Y yo empecé ahí, leí el Principito y créeme que yo no entendía nada. Trataba de entender al Principito y lo volvía a leer después otra vez y seguía sin entender. Hasta que debe haber sido una tercera vez que lo leí cuando tenía unos 17 años. Entonces fue cuando fui comprendiendo lo que Antonio de Saint-Exupéry quería expresar a través de sus textos, de su escritura, ¿no? Entonces fue algo que me iba llenando esa forma maravillosa que él tenía de contar las historias, conectándolas con la realidad y con la inspiración que él tenía también, ¿no? Porque no todo lo que él escribía era real, era una mezcla con el realismo mágico que él tenía. Y hay una frase muy linda que la recuerdo, es aquella que dice, el corazón es el único que puede mirar con claridad las cosas que los ojos no pueden ver. Es una frase muy linda que la recuerdo y muchas más que siempre están rondando por el Facebook ahora, ¿no? Y en base a esto, como de la imaginación y un poquito, cuéntanos sobre tu seudónimo. Ah, Retama Vargas. Ah, gracias por la pregunta. Bueno, pues la retama es un arbusto. Es un arbusto con el cual yo me identifico muchísimo. Yo la veo a la retama crecer en los lugares más inhóspitos, en los lugares donde hay poca agua, donde casi no habría una tierra fértil, sino más bien una tierra bastante desgastada. Es por eso que el nombre de mi libro se llama La Flor del Desierto. Entonces, es por esa situación que me identifico mucho con esa plantita que crece, ya te digo, en un lugar inhóspito. Y cuando florece, pues, es una maravilla ver el espacio que la retama logra transformar de un desierto a una cosa muy bonita. Es más o menos como los cactus, ¿no? Los sí. Cactus que en desiertos y todo, siempre son los que como que le dan el color y el aspecto para que no sea tan muerto el lugar, ¿no? Exacto. Y nosotros, una gran amiga mía, nosotros le apodamos el cactus, entonces también se nos está escuchando. Carlita. Amigos, recuerden a las personas que se van conectando que estamos junto a Pilar Traves, de ella es escritora que viene a conversarnos sobre su obra. Vayan realizando sus preguntas, sus comentarios y aquí estamos para conocer más de nuestra invitada. Ya mencionaste una de tus obras que es La Flor del Desierto. Pilar, queremos que nos converses un poco más, que converses a las personas sobre la flor del desierto. La Flor del Desierto, de Retama Vargas, es una recopilación de textos, de versos, de poesía, que prácticamente los vengo recopilando desde hace ya unos 20 años. Unos 20 años que los llevaba, los escribía y nunca me atrevía a publicarlos por esa sensación de quizás que las personas leen, no logren captar lo que quiero decir y más bien que lo relacionen como que es algo que lo estoy viviendo, ¿no? No siempre lo que uno se escribe tiene mucho que ver con lo que estás viviendo, sino más bien a veces recuerdos, a veces una fotografía, un lugar, que te viene a la mente es lo que te produce y te provoca las ganas locas de sacar las letras que dan vuelta por la cabeza y plasmarlas en un papel. Y además de la libertad precisamente que te da la literatura, ¿no? Que es del arte para crear, quizás para vivir mundos de los que quizás existen, quizás no existen, los hemos vivido, quizás no. Pero creo que es una de las cosas más bonitas e inexplicables que nos da el arte, la literatura, el cine, la danza, todo este mar de sensaciones y emociones, ¿sí? Que es también importante destacar, ¿no? Que no todas las personas logran conseguir salir un poquito como de su mundo a través de todas estas artes. Entonces es bonito impulsar cuando tú encuentras a alguien que obviamente cualquiera tiene un talento, pero cuando tú logras sacar ese talento en otra persona te quedas como que tu conciencia también hizo un poquito, porque sí. Las personas sí o sí deben refugiarse cuando tienen algo malo en un arte, es su manera de expresar o de sacarlo. Sí, definitivamente también es algo innato, ¿no? Que todo mundo, entiendo, todo mundo tiene un pedacito de arte dentro de sí que conforme va creciendo lo va cultivando, y si lo va cultivando pues va a ir aflorando y van a ver las obras para que el resto del mundo pues las pueda observar. Para seguir la entrevista, creo que vamos a leer algunos comentarios que nos van llegando a las redes sociales. Sí, claro que sí. Vamos a mandar buenas tardes, Cultura Viva. Gracias por buscar siempre invitados distinguidos, representantes del arte y la cultura ecuatoriana. Gracias, Mayra Guierres. Carlos Fernando Castro, saludos, Pilar, un abrazo. Nos comenta. También tenemos por aquí Juan Gregorio Ayol. Saludos, amigos, muy interesante el programa. Saludos, Estefi. Bueno. Fausto Salgado nos envía un saludo. Amigos, un abrazo muy especial para todo el programa. Gracias por tus saludos. Y también tenemos Orlando Seavara. Saludos para Rola. Es un amigo de Lima. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Lima. Esperamos estar muy pronto allá. Bueno, tú ya has estado. Espero estar pronto allá. A todas las personas que van, mandamos sus saludos. Igual, si desean conocer algo de nuestra invitada, alguna pregunta, alguna inquietud, pues aquí estamos gustosos de que compartan también con ustedes. Vamos a recordar también a las personas que aún nos han enlazado y nos están escuchando en la 9:40 AM Casa de la Cultura. Recuerden que la transmisión está en vivo en la fanpage de Estación Cultura Viva y denle like y envíen sus comentarios, sus preguntas, siempre apoyando al talento ecuatoriano. Pilar, igual, otro de tus libros es Cuentos Cortos de un Mundo Vacío. Cuéntanos acerca de esta obra tuya, de este hijo. Este hijo. Muchas gracias. Cuentos cortos pues son relatos sobre cosas a veces que parecerían absurdas, en las que uno se llega a un momento a pensar de el por qué no son así, o el por qué dejaron de ser, por qué se perdieron con el transcurso del tiempo, por qué ahora la gente no siente más. ¿Por qué tiene miedo de regalar sentimiento? Entonces, a veces, eso es lo que me inspira mucho para ir sacando de dentro de mí pues las cosas que tienen esos tintes que me parecen que se están perdiendo, que en muchos casos ya no se los ven. Y creo que es ideal también sacar. Muchas de las veces las personas tienden a guardar rencores, enojos, y eso al final está mal, porque a nadie, ninguna persona más le va a importar el cómo tú te sientas. Entonces creo que siempre es importante estar en paz contigo, sacar todo lo malo y que siempre se quede todo lo bueno. Y todos los sentimientos siempre que sean de una buena manera y positiva, porque si tú a las personas le regalas cosas malas, igualmente te va a volver, ¿no?, todo lo malo. Y hablando un poquito de la literatura, en Ecuador tenemos un espacio como para el cine, la danza, la cultura. Coméntanos un poquito, ¿cuál es tu opinión de la literatura en el país? Bueno, el país, la literatura prácticamente vienen a ser narraciones. Narraciones que se van transmitiendo de generación en generación. Es lo que hemos tenido aquí en nuestro país. Cosas que tienen que ver con leyendas, con historias a veces absurdas, pero que se mantienen hasta la fecha gracias a la literatura, que nos han venido transmitiendo todas esas cosas que en épocas pasadas se transmitían de esa manera, y gracias a la literatura es la que ahora las conocemos y las valoramos, las queremos, y a nuestros hijos les seguimos contando de esas historias que ya casi no se han permitido que mueran. Precisamente uno de nuestros invitados, un cineasta que se llama Jorge Bastidas, él rescata las leyendas a través del cine. Leyendas que, por ejemplo, nos han contado, y como dice, va de generación en generación, como María Angula, La Caja Ronca, y las plasma, exacto, obviamente, a través del cine, ¿no? Y creo que ahí vemos como todo este complemento del arte, ¿no? Que precisamente busca eso, ¿no? Que no documentar, que no se mueran estas historias, estas leyendas, estas vivencias, ¿sí? Y bueno, para continuar con nuestra entrevista, en este momento vamos a escuchar una canción que se llama Cuando me empiezas a odiar, de Los Corrientes, y después vamos al espacio publicitario y regresamos con más, con nuestra invitada Pilar Traves, conversando más sobre su obra. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Quiero besarte sin dudar. No tengo mucho para dar. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 16 de abril a las 7:30 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Venga y participe del Seminario Binacional Cusco-Quito, Huaca y Actacuna. Ciudades Sagradas. Ciudades Sagradas. Del 9 al 12 de abril, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En este encuentro se pondrá en valor la astronomía, antropología, arquitectura, cosmogonía y mucho más de las ciudades del Cusco y Quito. Además de disfrutar de la exposición pictórica del maestro Carlos Hurtado, ofrenda a la Pachamama y de la Feria del Libro. Los pases se pueden retirar en Cosmo Proyectos, ubicado en la Manuel Arrea 1003 y Santiago, oficina 401, o a los teléfonos 097-9953-986 y al convencional 2560-818. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, regresamos con más de Estación Cultura Viva. Bueno, como lo anunciamos, ¿no? Antes de entrar al espacio publicitario, escuchamos la canción Cuando me empiezo a odiar, de Los Corrientes, ¿no? Y continuamos con nuestra invitada. Amigos, le recordamos que estamos junto a Pilar Traves. De ella es escritora y nos comparte sobre su arte. Les invitamos a todas las personas que se van conectando, que están escuchando o que siguen la transmisión, ya sea por Facebook, por la 940M, por RadioCCE.com, a que se vayan sumando, dándole like y siguiéndonos a las redes sociales. Oh, también por la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y por interno también tenemos los saludos. Saludos desde Bolivia. Éxitos al programa. Muchas gracias por estar en sintonía. Bueno, continuamos. Cuéntanos un poquito tú cómo ves la difusión en cuanto a espacios para el arte, específicamente en torno a la poesía. Sabes que yo pensaba justamente eso y no hay espacios. No hay espacios en los que uno se pueda expresar, transmitir lo que uno tiene, hasta para que nos critiquen. No, es muy... Aquí en el país no hay esa apertura. Es por eso que en alguna ocasión, pues, en mi pueblo, estaba junto a otras personas muy queridas del pueblo, peleando, luchando por ver si es que nos donan una... No nos donan, sino nos dan en comodato una casa para poderla dedicar justamente para esta asignatura de poder transmitir lo que es el arte y la cultura. Y claro que dentro del espacio, más que todo del arte, ¿no? Porque no es, muchas de las veces no es como que te da económicamente para que tú puedas vivir, pero es ahí lo importante de comenzar a pelear, porque bien o mal, a la final siempre es un trabajo, es un oficio, porque hay un músico, hay un pintor, hay un cineasta, una escritora, y a la final siempre van a vivir de eso. Entonces es chévere seguir peleando y luchando por espacios, porque se creen espacios, y más que todo para saber que se comienza a rescatar, en este caso, por ejemplo, tradiciones de Ecuador que a la final deben quedar plasmados para las siguientes generaciones. Si no, imagínate, un país sin memorias no es nada, ¿no? Es como, precisamente, añadiéndolo a lo que dice Estefanía, y una vez leí una frase que dijo algún director, que decía, un país sin documentar el arte es como una casa sin un álbum de fotos. Sí. Precisamente yo, ¿no? Y creo que también sumando a lo que es la necesidad de buscar espacios, de recuperar espacios para dedicarlo al arte, precisamente han dado muy buenos resultados en distintos países. Acá se lo ha hecho muy poco. Por ejemplo, se me viene a la mente la Casa Egues en el Centro Histórico junto al Colegio Simón Bolívar. esta casa era un espacio que estaba abandonado, ahora se recuperó y precisamente ya es un centro cultural. Otro centro cultural, por ejemplo, que era una casa abandonada y un grupo de chicos de la Universidad Central empezaron a ocupar, ¿no? Una casa ocupa. Y ahora ya es el centro cultural Casa Uvilla, donde hacen teatro, donde hacen todas las actividades artísticas. Y así puede haber un montón de ejemplos, ¿no? Y a lo que vamos es que ha dado resultados. ¿Por qué? Porque los artistas necesitan estos espacios para difundir, para escuchar, como te dijiste, también para criticarlo, porque obviamente también es un proceso infinito de aprendizaje, ¿no? Y Pilar, por favor, queremos que nos compartas, que nos leas un poco de tu obra, de lo que tú elijas, nos leas un pequeño fragmento para conocer un poco más sobre la obra que hemos estado hablando. Sí. Muchas gracias. Y para que nuestro público también sepa un poquito de tu creación, ¿no? Empecemos por esos espacios. ¿Puede ser un verso? Sí, claro, claro. A ver. De ahí nos dices cómo se llama y de cuál texto es. A ver. Bueno, pues aquí tengo un texto que estaba inspirado prácticamente en esas cosas que se van perdiendo. Y dice, cuando se ausentan las aves, la casa vieja, ahí donde yacen los recuerdos, dentro de sus paredes lo revuelven todo. En sus rincones algunas lunas rotas, algunas primaveras de dulce despertar. Ahí donde las ilusiones florecieron, sembradas en el huerto, caminito de paso lento, junto al abuelo travesuras al andar. La casa vieja, que un día el padre, esperando no lo vio llegar, a otras sus pasos fueron a dar. Ahí aún se huele en los rincones, aromatizados por el horno de pan. En cada recoveco, por cada ventana se ve leudar, dulces y tristes momentos con aroma a pan. Dentro de sus paredes yo quiero dormitar y bañarme de sueños para recordar el salón con la mesa tendida. Cuando éramos completos, cuando en el patio veo la inocencia despedirse en dulce despertar. Mamá, tendiendo la mesa aún se la puede escuchar. El pan se enfría, todos a cenar. Ahora, sentada en la cocina, mira a través del cristal. El patio que vacío queda ya. No amasa más el pan. El fogón se enfriará. Cuando las avecillas se van, la casa vieja ya no huele a pan. Excelente, Pilar. Te agradecemos muchísimo, en verdad, nos ha gustado un montón. ¿Nos recuerdas, por favor, cómo se llama el poema, por favor? Cuando las avecillas se van. Cuéntanos cómo nació escribir precisamente este poema. Este poema, pues, nació de unas frases que mi madre siempre nos va diciendo en la casa. Cada vez que se iba casando un hijo, mi madre siempre decía, el patio de mi casa se está quedando vacío. El árbol ya no, al árbol ya no llegan más las aves. Entonces, es por ahí donde viene la inspiración, pues, de cuando la casa, todos empiezan a buscar su sitio en la vida, la casa se va quedando vacía. Y levantan el vuelo, como también saben decir, exacto, ¿no? Exacto. Así mismo. Y más que todo, como tú dices, a veces es el orden de la vida también. Sí. Para los que muchos padres están preparados, para los que otros no están preparados, pero hay que verlo siempre de la mejor manera. Vamos a enviar un saludo para Susy Reyes Calderón, para Eve, y nos manda aplausos por la estrofa que nos leí. Ah, muchas gracias. Evelyn, no sé cómo Evelyn se pronuncia el apellido, pero bueno, saludos, saludos, ella es de Perú. Saludos, Ev. O como de Tacna, me parece que es de Perú. Como sea tu nombre, gracias. Pilar, en este momento vamos a comenzar con un segmento que siempre hacemos a nuestros invitados. Se llama el termómetro Estación Cultura Viva, en el cual tú vas a tener que darnos respuestas muy muy cortitas a las distintas preguntas que te vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? A ver. Empiezo yo. Entonces, comenzamos con el termómetro Estación Cultura Viva, ¿sí? Muy pilas, respuestas muy muy cortitas y así muy rápido. En una palabra, ¿cuál elegirías para describir la escritura para ti y por qué? En una palabra. emociones. ¿Por qué? Porque son las que nos encaminan a sentir lo que nos rodea, lo que está ahí para verlo. Si fueras un libro, ¿cómo te titularías? ¿Por qué? ¿Y en qué género sería? Me titularía, pues, Retama Vargas. No, pero aparte de tus obras. Decepción. ¿Por qué? Porque en el transcurso de mi vida, pues, he ido viendo viviendo muchas decepciones, desilusiones, en todo sentido. Es por eso que a veces voy viendo cómo el mundo va quedándose cada vez más vacío. ¿Y en qué género sería? Novela, cuento, poesía. Una novela. Novela. Mira qué interesante. Ya. Si tuvieras solo un libro para leer el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Volvería a retomar al Principito. Sí, sí, porque con él aprendo sobre todo algo muy importante, a sentir con el corazón. Si existiera una razón para dejar de escribir, ¿cuál sería y por qué? Que me muera. Sería la única. Mientras pueda, lo seguiré haciendo. A través de tus escritos, ¿cómo quisieras ser recordada? ¿Cómo quisiera que me recuerden? Pues, no quisiera que me recuerden a mí, sino con las sensaciones que sintieron a través de lo que yo escribí. Es eso, que me vuelvan a leer y vuelvan a sentir, nada más. Más o menos como tú dices, te vuelvan a leer si fuera el último libro. Que me vuelvan a leer, ¿cuál que sería? Que te relean y que te relean. Sí, sí, me encantaría que fuera La Flor del Desierto. Y por ejemplo, recomendación, ¿qué película nos recomendarías? ¿Qué libro? ¿Qué serie? ¿Qué te tendrías en ese momento para decirnos qué estás viendo o qué nos recomendarías? Sea una película, sea una serie, cuéntanos también sobre estos gustos tuyos. Una película que siempre me gustó y la he visto algunas veces fue Noches de Tormenta. Noches de Tormenta es una película romántica en la que dos personas, pues, que cuando pensaban que ya su vida había terminado porque los dos eran divorciados, y surge esa idea de cada quien retomar un nuevo rumbo. El uno va a un lugar y él también decide ir al mismo lugar donde se encuentran. Y bueno, pues las situaciones climatológicas son las que se van juntando y se va dando y desarrollando una hermosa historia de amor para quienes todavía creemos que el amor puede existir a pesar de la edad. ¿Y el final es feliz o el final es triste? El final es... ¿O real? El final creo que es real, porque... Porque el actor, que es Richard Gere, él decide ir en busca de su hijo, que viene a Ecuador, justamente a la selva ecuatoriana, y se desaparece. Entonces es ahí cuando surge la separación de estos dos seres, y él decide, pues, prácticamente ir a buscar a su hijo. Entonces es imparcial ese final. Sí. Por una parte es a lo que dijo, feliz, a otra triste. A lo que dijo real, yo dije triste y salió por ahí va. Una pregunta que me gusta hacerlo precisamente a nuestros invitados que son amantes de la literatura, que son escritores. ¿Qué significa el amor para ti? El amor para mí son chispazos de alegría. Los vives cuando están en efervescencia y luego se van desvaneciendo y van quedando solamente eso, unos chispazos que son de alegría. Y los recuerdas con mucho amor cuando deja de doler. Y ahí Jorge siempre dice, Jorge, ¿qué es para ti el amor? Para mí el amor, o sea, el amor creo que puede ser visto desde distintas formas, pero creo que es un sentimiento que sí te genera mucho, te permite caminar. Por ejemplo, no es simplemente el amor a una pareja, sino el amor por lo que haces. el amor por tu familia. O sea, creo que es un sentimiento que abarca tantas cosas y creo que es uno de los sentimientos que puede abarcar tanto. Entonces, hoy escuchaba, no me acuerdo dónde, quizás en la radio, quizás en una canción, pero decía que, o en un video que me envió por WhatsApp, ya me acuerdo, que era precisamente el amor es el sentimiento que debe mover a todas las personas. Y citaban un ejemplo de Da Vinci, que él desde muy pequeño, o sea, nosotros escuchamos Da Vinci y es el gran genio, ¿no? El gran genio, un gran referente. Pero lo que comentaban era que pocos sabemos que él tenía problemas en la escuela porque él tenía déficit de atención, no era un niño como que con un gran desempeño en la escuela. Pero esa historia nosotros no nos cuentan, nos cuentan el éxito, pero no el camino que llevó allá. Y precisamente citaban eso, ¿no? Que precisamente el amor, esa fuerza fue la que le motivaba para continuar, seguir y lograr lo que lograron, ¿no? Ser un gran personaje en la historia y marcar tanto desde el arte. ¿Y para ti? Para mí, ay, el amor es, como dice, creo que es el motor de cada persona, ¿no? Cuando una persona tiene amor, todo tiene que salir excelente. Y si va mal, con amor lo mete a energías positivas y todo va a salir normal. Yo siempre lo estoy amando toda cualquier cosa. Yo amo a todo el mundo, ¿no? Es imposible tener malos sentimientos en el corazón. Y lo bonito es poder transmitir, porque si tú te encuentras una persona que, o sea, a veces que tiene su autoestima baja, una persona que le ha ido mal, entonces tú le das un regalo y es una chispita de amor también, ¿no? Es importante siempre tener ese pedacito en tu corazón. Claro, todos damos y recibimos, y siempre el amor damos sin esperar nada a cambio. Pilar, tú, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de acercarte a una persona con tu obra, ¿a quién te gustaría y por qué? Por ejemplo, igual así de preguntas que hemos hecho a nuestros invitados que son escritores, el hecho de a quién quisieras tú leer tu obra, precisamente a qué personas quisieras llegar, a una madre de familia, a un niño, a un adulto mayor, ¿y por qué? Si tuvieras que elegir solo a una persona, ¿y por qué? Si fuera así, pues quisiera que llegara a los jóvenes para impulsarles definitivamente de que cuando algo va mal, siempre va a haber un nuevo empezar. No porque las cosas fueron mal se acabaron los sueños, sino siempre hay que seguir soñando hasta lograr lo que uno se propone. Y eso es, creo que es la mejor frase que puede decir a una persona, que nunca está todo terminado, ¿no? Que siempre va a haber un nuevo comienzo. Y es como nos explicabas del arbusto y otro ejemplo del cactus. Entonces uno siempre tiene que ser la luz en la oscuridad, en ese panorama que se ve tan terrible, pero siempre hay una esperanza de que puede salir mejor. O como dicen, si sale bien, si no, se empeora. Pero haces algo. Por ejemplo, añadiendo lo que menciona Steffi, hablando de la oscuridad y de la luz, hay una película que les recomiendo, amigos, que se llama Los insólitos peces gato. Y ahí hay una frase casi al final que dice, las personas que irradian más felicidad, más alegría, que te brindan más amor, son las personas que han estado sumergidas mucho tiempo en la oscuridad. Sí. Porque son ellas las que saben que necesitamos precisamente brindar esa luz, ese amor, esa chispa que ustedes mencionan. Recuerden, Los insólitos peces gatos, película mexicana 100% recomendada, y allá las postearemos en redes sociales. Todo postearemos por ahí. Pilar, también queremos que nos converses sobre tus proyectos. ¿Qué estás planificando? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. He pasado noches, a veces mis amigos me dicen, vaya qué ojeras tienes, Pilar. Y claro, son cosas que me suceden a la madrugada. Tengo un montón de ideas que van llegando, y pues ese rato enciendo el computador y sigo escribiendo. Pues el proyecto que tengo es una novela que está en la cabeza y está empezando y vamos a ver qué tal nos va. ¿Nos podrías adelantar quizás un poquito sobre qué trata? Bueno, sí, claro. Tiene que ver con un amor a la distancia. Un amor a la distancia de, hablamos de 7.830 kilómetros al otro lado del Atlántico. Y ese amor a distancia es contado en... Es una historia contemporánea, porque, por ejemplo, un amor a la distancia actual no es lo mismo que decir un amor a la distancia en los 60, donde no había internet, era todo nada con cartas. Quizás, telegramas, que creo que llegaban después de... La persona creo que llegaba antes de que la carta. Y además de esperar la carta, que le escriban, que le envíen al cartero. Cuéntanos, o sea, ¿es un amor a la distancia contemporáneo, Facebook, Twitter, videollamadas? Exacto, es una historia contemporánea. Justamente por toda esta este boom tecnológico que ahora nos conecta de un continente con el otro. Y definitivamente si lo sabemos utilizar bien, pues nos sirve para conocer gente, conocemos personas, conocemos almas hermosas con las cuales nos vamos conectando. Entonces por ahí viene la historia. Por ahí viene la historia de un amor que se conecta a través de las redes sociales. Creo que hay historia, ¿no? Y creo, claro, o sea, ¿quién no ha sentido por lo menos una ilusión por alguien que ha conocido solo en redes sociales o quizás le vio alguna vez? Por ejemplo, a mí, ya que nos estamos abriendo, mentira. Yo cuando tuve, y ojalá esté escuchando, ¿no? Cuando fui a Guatemala, casi hace un año, no, más de un año, yo casi en el antepenúltimo día que ya tenía que regresarme, en la cena final de la cena de despedida, conocí a una persona muy especial. Intercambiamos ahí muy poco, porque era como que estamos un grupo muy grande, ¿no? Pero después, o sea, obviamente cambiamos redes sociales y tantas cosas, ¿no? Y claro, yo ya regresé a Ecuador y seguíamos hablando y fue una conexión muy fuerte, muy, pero muy fuerte. Y bueno, para mí por lo menos, y fue algo súper, súper bonito. Y yo, por ejemplo, conversaba esto a otras personas, amigos, y me decían, pero si solo le he visto una vez. Y, o sea, claro que hablan y tantas cosas, pero solo le he visto una vez. Y es así, son cosas que son cosas que pasan, ¿no? O sea, no es una ficción totalmente arraigada, no son cosas reales. Solo una cosita, tú debes haber escuchado o leído sobre el hilo rojo. Ajá. Tiene mucho que ver con eso, todo lo que estamos hablando. ¿En qué ahora, país ahora está Estefanía, el mío? Ahora Estefanía no nos va a conversar sobre sus amantes a la distancia. Sí, amantes todavía. O sea, por ahí estamos al aire. Pero de la vida. Sí, es importante. Y es triste también, ¿no? Porque a veces tú necesitas, te conectas tanto con una persona... Y después al otro extremo, yo tenía un caso así, era tan bonita una relación, y ya pues él tuvo que regresar a su país, él era, o sea, es de Bolivia, ¿no? Y yo acá, y muy, muy difícil. ¿Tú te puedes imaginar una historia de esa en el otoño de la vida de dos personas? En el otoño de la vida, wow, qué bonito. Qué bonito. Ya, pues vamos a mandar un saludo que me están escribe por interno para Andresito. Saludos desde el sur de Quito. Acá, mi amigo. Gracias. Un beso para ti. Verdad, como siempre, el tiempo es nuestro enemigo. Pilar, en esta última parte de la entrevista, convérsanos sobre redes sociales, donde las personas pueden encontrarte, donde pueden leerte. Convérsanos, donde las personas pueden conocer más de ti. Muchísimas gracias, pues. Para todas aquellas personas que les interese inmiscuirse un poco más en lo que las personas queremos decir a través de las palabras, por favor, me encuentran en el Facebook con el nombre de María Pilar Traves Vargas. Y nos conversabas que en el Facebook, bueno, yo tengo el Facebook, obviamente, siempre escribes, estás posteando mucho sobre lo que tú sientes, escribes, transmites, ¿no? Así que invítales a las personas también a que en el Facebook tú compartas esto, es un canal para ti. Sí, pues agradezco muchísimo de antemano a todos mis amigos, a todas las personas que se conectan conmigo a través de mi muro. Tengo muchos amigos que siempre me están leyendo y me están transmitiendo también sus ganas de seguirme leyendo. A todos pues les invito a continuar en el mismo espacio y seguiré ahí colgando, pues ahí yo tengo la certeza de que siempre alguien me lee. Así es. Y eso hay que agradecer, ¿no? Porque siempre hay unas personas que nos siguen desde un inicio. Así es. Y son los que siempre están hasta el final. Sí. Bueno, te deseamos muchos éxitos en tus proyectos, que siga regalándonos letras, que siga regalándonos poesía. Y claro, vamos a estar también pendientes de tus proyectos futuros. Y recuerda que aquí el programa está abierto para lo que tú desees. Así que éxitos. Así es, Pilar. Estación Cultura Viva, siempre las puertas están abiertas para ti, para que nos compartas más de tu arte, los proyectos. Y como siempre digo a nuestros invitados, qué bonito es ver que hay gente que hace arte, qué bonito es ver que hay gente que con su granito de arena aporta a que el mundo sea un mejor lugar. Suelo decir, sabemos decir que cada uno debe luchar desde su trinchera. Y el arte obviamente es un arma muy poderosa, porque los doctores sanan el cuerpo, pero los artistas sanamos almas y corazones, ¿no? Felicitándote, muy agradecidos que nos hayas compartido, te hayas abierto a nosotros. A nuestros amigos también recuerden que este video de la transmisión en vivo queda guardado para que lo miren las veces que ustedes quieran y lo compartan las veces que ustedes quieran. También a las personas que nos escuchan por la 940M, por radiocc.com y por la aplicación. Gracias, Pilar, nuevamente por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y todo el cariño, pues, por permitir que el arte, la cultura, las palabras se sigan dispersando por las personas que nos quieren leer. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti por estar en nuestro programa y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en Estación Cultura Viva, a nuestros amigos que poquito a poquito se van sumando, ahora ya estamos un poquito siendo internacionales también, así que sigan en sintonía de nuestros programas y recuerden el próximo programa será igual, lleno de emociones, lleno de entregarle nuevo material para ustedes. Así que para mí ha sido un placer volver a estar con ustedes en un programa más. Así es, amigos, muchas gracias, será hasta el próximo programa. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y agradezco a mi compañera Estefanía Vilca. Y para despedirnos vamos a escuchar un tema de la banda Mundos. Vamos a escuchar la canción Gorriones y con ello nos despedimos. Gracias, esto fue Estación Cultura Viva.